Tuvo lugar el día 3 en la Casa Central de Obreros el acto de la ciudad de Pyongyang por el vigésimo aniversario de la publicación de la obra maestra del gran general Kim Jong-il. Materialicemos de modo consecuente el legado del gran líder camarada Kim Il-sung para la reunificación de la patria. Asistieron los directivos del partido y Estado, el presidente de un partido amigo, los cuadros de entidades sociales y otros y los capitalinos. El orador señaló como sigue. En su obra maestra publicada el 4 de agosto del año 86 de la era Choche, 1997, el gran general formuló como tres cartas de la reunificación de la patria los tres principios, el programa de 10 puntos de la Gran Unidad Panacional y la propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Goryeo, trazados por el presidente Kim Il-sung. Y también dilucidó de modo integral las tareas, medidas y problemas de principio para reintegrar la nación. Su trabajo es el ciclo inmortal que compila en lo integral la idea y el lineamiento de la reunificación independiente del gran presidente y sus imborrables hazañas, y dar respuestas científicas a todos los asuntos que se presentan en la materialización de la causa por la reunificación de la patria, caro deseo de la nación. Bajo la sabia guía del máximo dirigente Kim Jong-un, deben luchar con dinamismo para la perfección de la causa revolucionaria del Chuche y la reunificación independiente de la patria.